Estos son los titulares del sábado 24 de septiembre. Una tormenta tropical se convierte en sistema de baja presión en Japón, Rusia toma un enfoque de mano dura en el conflicto con Ucrania y los cancilleres del grupo Quad concuerdan en la necesidad de renovar la ONU. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La Dirección de Meteorología de Japón dio a conocer que una tormenta tropical que avanza hacia las costas del Pacífico se ha convertido en un sistema de baja presión. No obstante, las autoridades han advertido a las personas en el centro y este de Japón que se mantengan alertas. Funcionarios de meteorología pronostican extremadamente fuertes lluvias y relámpagos para las regiones de Tokai y Kanto-Koshin hasta la noche del sábado. Advierten que las precipitaciones podrían causar deslizamientos de tierra e inundaciones. En algunas partes de la prefectura de Shizuoka ya se han registrado más de 100 milímetros de lluvia por hora. La ciudad de Shizuoka registró más de 400 milímetros en 12 horas. Esta cifra es superior al promedio de un mes de septiembre típico. Las condiciones húmedas han causado deslizamientos de tierra en muchas partes de la prefectura de Shizuoka. En la ciudad de Kakegawa, un deslizamiento arrastró consigo una casa y se cobró la vida de un hombre de unos 40 años que estaba dentro. En el periodo de 24 horas hasta la mañana del domingo, partes de la región de Tokai podrían registrar un total de 200 milímetros de precipitaciones. Partes de la región de Kanto-Koshin, 150 milímetros, y Hokkaido, así como la región de Tohoku, 100 milímetros. Funcionarios de la dirección han exhortado a las personas a mantenerse alertas por deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y desbordamientos de ríos, así como fuertes ráfagas de viento, oleaje alto, relámpagos y tornados. El conflicto en Ucrania ha entrado a una nueva fase, luego de que los líderes rusos comenzaran a prepararse para tomar un enfoque de mano dura. Los ciudadanos rusos, que hasta ahora habían visto el conflicto como algo ajeno a su realidad, podrían estar mucho más sorprendidos que el día que comenzó la invasión, hace 7 meses. Del viernes al próximo martes, los residentes de las 4 regiones ucranianas de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporilla votarán lo que ha sido denominado referendo para decidir si se anexan a Rusia. Algunos piensan que están siendo obligados a votar. Los ucranianos y sus aliados han dicho que los referendos son una farsa y un pretexto para que Rusia se anexione las regiones. Por su parte, los rusos, que han escuchado a su presidente declarar una movilización de guerra, han expresado una mezcla de esperanza y preocupación. Miles asistieron a una manifestación para apoyar la decisión de Vladimir Putin de llamar a sus reservas militares. Hombres de todo el país recibieron documentos de reclutamiento, algo que no había sucedido desde la Segunda Guerra Mundial. Un hombre dijo que no estaba de acuerdo, pero que no había nada que pudiera hacer y que era mejor cumplir que ir a la cárcel por 10 años. Más de 10.000 personas salieron a las calles para protestar, mientras que otras cruzaron las fronteras para escapar. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, se reunió el jueves en Nueva York con su homólogo de Ucrania, Denis Mihal. Kishida expresó la intención de su país de continuar con las sanciones contra Rusia y seguir apoyando a Ucrania. Kishida comunicó a Mihal que Japón trabajará junto a la comunidad internacional, incluido el G7, para detener la invasión rusa de Ucrania lo antes posible. El mandatario nipón criticó el anuncio de los separatistas prorrusos de 4 provincias ucranianas de la celebración de referendos para unirse a Rusia. También reiteró que no se toleran las amenazas o el uso de armas nucleares por parte de Rusia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los cancilleres de Japón, Estados Unidos, Australia y la India han reafirmado su oposición a cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo por la fuerza. Los funcionarios del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, conocido como Quad, también acordaron trabajar en la reforma de las Naciones Unidas. El marco de 4 naciones se creó a raíz del aumento de las actividades marítimas de China. El ministro de Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, y el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, se reunieron el viernes en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU. Intercambiaron puntos de vista sobre la región Indo-Pacífica y acordaron seguir trabajando juntos en pos de un Indo-Pacífico libre y abierto. Hayashi habló sobre los desafíos a los que se enfrenta el mundo, como la pandemia del coronavirus y la seguridad alimentaria, luego de la invasión rusa de Ucrania. Dijo que los ataques en Ucrania han socavado el orden mundial. Hizo hincapié en la necesidad de reforzar las funciones de la ONU, incluida la reforma del Consejo de Seguridad. Los cuatro funcionarios acordaron que las reformas deberían incluir el aumento de los miembros permanentes y no permanentes del Consejo. Los líderes de los Estados Unidos y China han estado enfrentándose durante meses por la situación en Taiwán. Las tensiones aumentaron después de que legisladores de Washington se reunieran con sus homólogos en Taipei. El viernes, altos cargos diplomáticos de ambas partes se reunieron para mantener abiertas las líneas de comunicación. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, estaban en Nueva York con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los líderes de ambos países todavía no han hablado en persona. Los cancilleres han estado sugiriendo la idea de una cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, en el encuentro del G20, que tendrá lugar en noviembre en Indonesia. Sin embargo, las visitas a Taiwán del mes pasado, por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros, han provocado las protestas de Pekín. Las autoridades chinas advirtieron a los Estados Unidos contra la violación del principio de una sola China. Desde entonces, las Fuerzas Armadas de China han estado llevando a cabo maniobras militares en las aguas y el espacio aéreo alrededor de Taiwán, causando las críticas de los Estados Unidos. Esta semana, Biden dijo que las fuerzas de su país defenderían a Taiwán en caso de un ataque sin precedentes. Al mismo tiempo, funcionarios de la Casa Blanca han insistido en que los Estados Unidos respaldan el principio de una sola China. Toyota dejará de producir vehículos en Rusia. Es la primera empresa automotriz japonesa que toma una decisión así desde el comienzo de la crisis en Ucrania. Ejecutivos de la empresa dieron a conocer la noticia el viernes. Las operaciones de la fábrica de San Petersburgo fueron suspendidas desde marzo, a consecuencia de los problemas en la cadena de suministro. Los ejecutivos señalaron que conservaron a toda su mano de obra en caso de que se reanudara la producción. Ahora la firma dará ayuda a sus cerca de 2.000 empleados. También señaló que no se venderán autos nuevos en el país, pero que seguirán ofreciendo mantenimiento a los clientes que adquirieron uno de sus productos. La fábrica producía unas 80.000 unidades al año. Por otra parte, las operaciones de las plantas de Nissan, Mazda y Mitsubishi en Rusia están suspendidas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.